Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, para iniciarlo, estamos iniciando tarde porque ya saben que en los días miércoles comparto oficina. Entonces es por esa razón que estamos empezando más tarde de lo usual. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit. El cielo está soleado, está haciendo calorcito desde ahorita. Así que las personas que van a estar al aire libre, por favor, utilicen protector solar para que no se vayan a dañar la piel. Recuerden que todos estos días va a estar haciendo bastante calor, entonces a hidratarse muy bien y a tener mucha precaución, sobre todo las personas que fuman, porque un descuido al momento de que tires tu cigarrillo puede ocasionar un enorme incendio. Ya les platiqué lo que pasó el fin de semana pasado, ¿no? Que en un parque pues normal hay lugares, aunque hay banqueta y pavimento, pues que sale el césped o la hierba y se seca. Entonces esa hierba seca se prendió y no se supo si fue por negligencia de alguien con un cigarrillo o con un fuego pirotécnico, ¿no? Porque estamos en los días en que todavía no se acaban la tirada de cohetes o fuegos pirotécnicos, como le quieran llamar. Entonces, pues por donde sea puede haber peligro de que caigan, bueno, que caiga la chispita de lumbre en algún lugar donde pues no debería. Entonces, vámonos con la temperatura. Les decía que tenemos 82 grados Fahrenheit. De hecho, ahorita déjenme cambio la ubicación, porque no sé qué está pasando ahorita también a la computadora, que está la computadora que nunca se pone mal, se está poniendo mal, pero bueno, ahí está. Tenemos temperatura actual de 82 grados, cielo soleado, se espera un cielo soleado y la temperatura máxima para el día de hoy será de 100. Lo más seguro es que vayamos a alcanzar más de los 100 y la mínima será de 75. Los rayos ultravioleta más altos los tendremos a partir de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. Para el día de mañana jueves también se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 76, con cielos soleados y despejados. Igual los índices de rayos ultravioleta altos o elevados van a estar a partir de las 5 a las 7 de la noche. El día viernes se esperan temperaturas máximas de 102 grados, va a estar haciendo todavía mucho más calor. con mínimas de 80, con cielos soleados. Los índices de rayos ultravioleta, pues ya un poquito, se podría decir, severos, empiezan de las 3 de la tarde hasta las casi las 8 de la noche para el día viernes. El día sábado se esperan temperaturas máximas de 103, o sea que va de subida, va de subida. El próximo sábado 9 de julio se esperan temperaturas máximas de 103 grados, mínimas de 74, con probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. También los rayos ultravioleta elevados empezarán desde las 3 de la tarde a las 8 de la noche. Y por último nos vamos por el día domingo. Se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar pues moderado, normal, o sea que si tienes algo que hacer el día domingo, hazlo sin tanto miedo, ¿no? Y ya, bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y vamos a regresar directamente con el horóscopo del día de hoy. De tu tonto experimento, no fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos, y me perdí creyendo en ti. No me arrepiento, la soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Decidí dejarte ir y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. Será fácil levantarme, pero no seré la víctima del cuento. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Hoy decidí en otra vida. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión.

9:35, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros y el horóscopo del día de hoy es de la astróloga Nana Calistar, que predijo qué es lo que se espera para este día según los astros. Y bueno, también este horóscopo lo estoy sacando de la página www.lanacion.com.ar, ¿ok? Entonces, vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aproxima una visita sorpresa por parte de familiares que no esperabas. Cuida más tu economía y no gastes en cosas que no necesitas. El dinero que entra a tu cartera, atesóralo y trata de organizarlo de mejor manera. Tauro, es momento de renovarte en muchos aspectos, de tener más amor en ti mismo. Si alguien terminó una relación contigo, debes aceptarlo y no ir detrás de esa persona. Si tú fuiste quien decidió terminar, con mayor razón, es momento de empezar desde cero. Géminis, no bajes la guardia porque será un día de muchos celos e inseguridades. Podrían traicionarte con una infidelidad, así que es mejor estar preparado. No presiones mucho a tu pareja ni la persona con la que sales. Cáncer, te darán una noticia que te caerá de sorpresa ya que no lo esperabas. Te estresará un poco en primer momento, pero es cuestión de que trabajes en ello y que pienses en que todo tiene solución. No malgastes tu tiempo en pensamientos negativos. Leo, trata de no meterte en problemas con tu familia, sino de comunicarte con ellos y llegar a un acuerdo. Las relaciones se construyen al hablar de situaciones incómodas. Si no tienes trabajo, busca oportunidades porque hay algunas muy cerca. Virgo, cuídate de traiciones por parte de amigos, así como de familiares, luego de no haber llegado a acuerdos. Serán días de mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades que no podrás ignorar. Eso sí, serán muy bien remuneradas. Libra, un amigo o amiga necesitará de tu apoyo. No le des la espalda y bríndale palabras de aliento, las mismas que tú necesitas de su parte. Disfruta los momentos en familia y este miércoles será muy hogareño. Escorpión, se acercará una persona solo para decirte chismes que supuestamente ha escuchado sobre ti con el pretexto de que necesita un consejo. No creas en todo lo que te dicen y mantente hermético ante la situación. Sagitario, el pasado debe quedarse donde está y necesitarás tomar ciertas decisiones relacionadas con ese tema muy pronto. Algunas personas regresan a tu vida, pero tú serás el único que decida si volver a abrirles las puertas o no. Capricornio, cuida muy bien tus cosas porque hoy podrías distraerte y perder algunos objetos preciados. Mucho se hablará sobre ti y lo que haces, pero no debes prestar atención ni tomar la opinión de personas que no te aportan nada positivo. Acuario, es bueno pensar en el futuro, pero sin exagerar. Concéntrate en tu presente y en las cosas que te gustaría que dieran frutos más adelante. No te atormentes al imaginar situaciones que es muy probable que no sucedan.

9:52 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Que les tenemos es de algo que no se vayan a asustar, pero que mucha gente hoy se está preguntando, que se podría acabar el mundo hoy 5 de julio, o sea que ya pasó, ¿no? El día de ayer. Pero ¿por qué se preguntaban que este colisionador de hadrones del CERN podría acabar con el mundo? Bueno, pues el día de ayer el Centro Europeo de Física de Partículas, que es el CERN de Ginebra, puso en marcha un gran colisionador de hadrones después de 3 años, y esto pues dio lugar a rumores de que el mundo se acabaría el día de ayer, después de que la gente se encontrara con una noticia falsa sobre un accidente de agujero negro. ¿Qué es el gran colisionador de hadrones del CERN y por qué la gente pues pensaba que se podría acabar el mundo? Usuarios en las redes sociales pues se quedaron confundidos después de que saliera la noticia falsa sobre ese colisionador que podría dar lugar a un agujero negro que acabaría con la Tierra o crearía un portal a otra dimensión. Y la mayoría de las especulaciones sobre el fin del mundo o la apertura de un portal pues comenzaron después de que los usuarios de las redes sociales se encontraran con una publicación que sugería que el CERN se había disculpado por acabar con el mundo en el 2012, cuando se descubrió el bosón de Higgs. Y pues dichas especulaciones suenan como algo sacado directamente pues de una película y no son ciertas. De acuerdo con el portal de CERN, el gran colisionador de hadrones, el LHC, es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, y se puso en marcha por primera vez el 10 de septiembre del 2008 y sigue siendo la última incorporación al complejo acelerador del CERN. El LHC consiste en un anillo de 27 kilómetros, wow, de imanes superconductores con una serie de estructuras aceleradoras para impulsar la energía de las partículas a lo largo del camino. Pues con razón, ¿no? Imagínense todo lo que puede hacer alguien para mal utilizarlo, ¿no? Entonces dicen, pues sí, se podría crear una bomba ahí, no sé. Entonces, por eso es que pensaban que el día de ayer, y por eso lanzaron esa noticia de que se podría acabar el mundo. ¿Cómo la ven? Y bueno, en otra información que le hemos estado dando seguimiento es acerca de la nave espacial, ¿no?, que se dirigía hacia la Luna, y la NASA pues pierde contacto con esta nave espacial de nada más ni nada menos que $32.7 millones, eso es lo que cuesta esa nave, y que se dirigía a probar la órbita lunar. La NASA informó este martes que perdió contacto con una nave espacial de $32.7 millones que se dirigía a la Luna para probar una órbita lunar torcida. Pero los ingenieros de la agencia tienen la esperanza de poder solucionar este problema. Después de una comunicación exitosa y una segunda parcial el día lunes, la agencia espacial dijo que ya no podía comunicarse con la nave espacial llamada Capstone. Por su parte, los ingenieros están tratando de encontrar la causa de la caída de las comunicaciones y son optimistas de poder solucionarlo. Esto fue lo que dijeron el día de ayer. la portavoz de la NASA, Sarah Fraser. Entonces, pues esperemos de que la puedan volver a encontrar y que tengan contacto con ella, porque si no, pues imagínense todo lo que se pierde, ¿no? Yo me imagino que sí lo van a encontrar. La órbita equilibra las gravedades de la Tierra y la Luna, por lo que requiere pocas maniobras y por lo tanto combustible, y permite que el satélite o una estación espacial permanezca en contacto constante con la Tierra. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, y ahorita en el segmento de Conociendo Tu Meta te voy a hablar acerca de unas hierbas naturales que tal vez lo tengas ahí en tu refrigerador y cocinas con ellas, y pues son muy buenas para la salud. De hecho, ahorita que estaba leyendo el artículo, pues muchos de ellos, cuando yo estuve enferma de la bacteria, empecé a utilizar todas estas hierbas, y la verdad es que sí, uno se siente muy bien. Entonces, para que lo pongan ahí en su lista del mandado de la comida, y si quieren agregarlo a sus platillos, les da muy buen sabor. Ahorita les hablo de estas hierbas, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Ojos negros y tu forma de soñar la realidad. Corazón ligero me atrapó sin preguntar, sin querer, sin avisar. Sí, tú sí. Cariño, no es amar, no me quieres lastimar. Me metí en un lío, porque frente a la verdad ya no tengo a quien culpar. Sí, tú sí, no dijiste mil palabras dulces, no.

Y el día de hoy, como les decía antes de la pausa, les voy a hablar sobre algunas hierbas que debemos incluir en nuestra dieta. ¿Por qué? Porque son con muchos beneficios para nuestra salud. Y bueno, si hay un ingrediente que no debe faltar en la cocina, pues son las hierbas frescas, ¿no? Son económicas, son saludables y dan un sabor único a nuestros platillos. Una pizca es suficiente para reinventar una receta o para dar un twist a una ensalada, una pasta e incluso a una bebida. Además de su sabor y aroma únicos, muchos tienen propiedades para tu salud. Entonces vamos a irnos con el primero, el perejil. El perejil que pues yo todos los días lo utilizo en el jugo verde. Una taza de perejil supera la cantidad de vitamina K que tu cuerpo necesita a diario. Así que si a tu jugo verde tú le echas aproximadamente una taza, pues ahí tienes toda la vitamina K que necesitas, ¿no? Hasta un poquito más. Y además es rico en mirisetina, que es un flavonoide que según varios estudios pues tiene propiedades contra el cáncer. Es el complemento perfecto del tabulé y va muy bien con las patatas asadas, con los granos, con las ensaladas. O lo puedes agregar al final de tus cocciones, por ejemplo cuando comes la carne asada o la pasta, no sé, camarones, le ponen ahí sus hojitas de perejil, ¿no? Yo prefiero utilizarlo, me gusta más así crudo en el jugo que para darle condimento. Y bueno, el estragón es otra hierba con un sabor similar al del anís y es muy parecido también al romero, ¿ok? Ese es el estragón, como estragón, de que esa persona estragón, pues así, pero junto, estragón. Con un sabor similar al del anís, el estragón es rico en magnesio, en hierro y en zinc y por este cóctel de nutrientes ofrece propiedades antioxidantes, digestivas y antiparasitarias. Es muy importante esto, ¿no? Porque hay muchos niños que pues, comen mucho dulce o comen muchas frituras y pues después ahí están los parásitos, les duele la pancita. Entonces si tú haces un té con estas hierbitas o tal vez lo agregas a los alimentos, pues les va a ayudar, ¿no? Los especialistas señalan que es un maridaje ideal para el pollo y da un toque único a las pastas con champiñones y judías blancas. Así que a los que les gusta mucho la pasta con champiñones, ahí pues agreguen el estragón, ¿ok? Tal vez ustedes lo conozcan con otro nombre, si no saben cuál es, tal vez si lo ponen en Google, les va a decir, ah, también se conoce con este nombre, ¿no? Y tú dices, ah, ya sé cuál es. Bueno, la otra es la albahaca, que no puede faltar, ¿no? Es una de las hierbas más populares. Por lo general la mayoría de la gente lo conoce, su aroma es inconfundible y su sabor es tan versátil que puedes usarla en platos mediterráneos, en salsas para pastas, en ensaladas o como topping de pizza, ¿no? Y también es rica en polifenoles vegetales, compuestos que pueden prevenir algunas enfermedades crónicas. ¿Cuál otro? El tomillo, este me lo recomendaron a mí cuando tuve la bacteria, porque me decía que tenía muchas funciones antiparasitarias, antibacterianas, o sea, que todo te limpiaba. Cuando yo tomaba el té, pues sí me caía muy bien. De hecho, lo compraba, pero aquí, pues las hierbitas también las empecé a comprar y las ponía a mis fajitas de pollo. También le daba muy buen sabor. La última vez, pues ya lo dejé de utilizar porque se me olvidaba agregar las hojitas y entonces empezaban a poner pues obscuras, así que cuando compren trátenlo de refrigerar muy bien y que no esté demasiado frío tampoco, porque también se dañan estas hojitas, ¿no? Entonces el tomillo es una fuente de vitamina C y según diferentes estudios su aceite podría tener propiedades antimicrobianas. Los profesionales recomiendan utilizar el tomillo para darle sabor a las sopas, a los caldos y a los guisos o para acompañar verduras rostizadas y distintos tipos de frijoles. El romero, que también pues todos conocemos y más en el Día de Acción de Gracias o de Navidad cuando haces el pavito y le pones el romero, pues algunas personas lo confunden también con el tomillo, que las hojitas son muy diferentes. La del romero es más larga y la del tomillo es chiquitita. Pero bueno, el romero se parece a una ramita de pino. Los expertos informan que es una buena fuente de hierro, calcio y vitamina B6. Además, distintos estudios encontraron que puedes impedir la formación de compuestos cancerígenos y se lo recomienda durante la cocción o también para sazonar, ¿ok? También se encuentra salvia. El sabor de la salvia es ligeramente amargo, aunque tiene tonos dulces y florales. También contiene flavonoides y polifenoles que sirven como antioxidantes y se recomienda pues utilizarla para acompañar ya sea las pastas, las mantequillas compuestas, los postres o a ponerlo al final de la cocción, ya que es una hierba muy delicada. Y no se confundan con el salvia y con el stevia, ¿no? Porque mucha gente lo confunde. Y bueno, también está el cilantro, amada y odiada por igual, ¿no? Es una hierba protagonista de muchos platillos mexicanos, indios y chinos. Al igual que la salvia, pues se aconseja añadirla a las comidas sobre el final de la cocción o una vez ya listas, ya que las altas temperaturas pueden arruinar su sabor y también pueden arruinar sus propiedades. El eneldo. Eneldo es una otra ramita bien finita y su sabor es agridulce con un toque cítrico, que es parecido a las hojas de las zanahorias, así. Bueno, el eneldo es una buena fuente de calcio, hierro y combina bien con prácticamente cualquier plato. Úsalo en las ensaladas, a las papas al horno, al hornear o hasta para realzar el sabor de un baguette con queso crema. ¿Y qué más? El orégano, que no puede faltar. El orégano pues le da muy buen sabor a los caldos. El orégano es la hierba por excelencia de la cocina italiana, aunque seguramente pues también lo has utilizado seco sobre tu pizza o si lo pruebas fresco, pues te sorprenderá su sabor. Los especialistas aseguran que es demasiado picante para comerlo crudo y por eso hay que agregarlo en los últimos 15 minutos de cocción. Entonces, si tú lo vas a utilizar crudo, utilízalo cuando ya te falten 15 minutos para que termines de preparar tu caldo o tu sopa, ¿no? Va muy bien con los frijoles, con los aderezos con limón, para ensaladas o para una salsa marinada. Y la menta, que es muy parecida también a la... ¿Qué les dije ahorita? ¿La hierbabuena? Bueno, no, esa era otra, ¿verdad? Pero bueno, la menta se caracteriza por tener un sabor y aroma fuerte y se usa para tratar problemas estomacales y algunas investigaciones sugieren que funciona contra el síndrome del intestino irritable. Pues que es muy molesto este síndrome y pues obviamente la persona no puede estar pues segura en el lugar en el que se encuentre o de comer. ¿Por qué? Porque de repente pues tienen que ir al baño. Puede ser, o sea, el síndrome del intestino irritable o puede ser que te pegue diarrea o puede ser que estés totalmente estreñida. Entonces es muy molestoso y muy doloroso para el estómago. Entonces un tecito de menta te va a ayudar a combatir pues todos estos malestares, ¿no? Y también va muy bien en algunos platos, en algunas bebidas como tés, jugos verdes, que le da muy buen olor y sabor, ¿no? Y bueno, ahí están todas estas hierbas naturales que podemos incluir en nuestra dieta y que nos van a ayudar a mantenernos pues más saludables y más fuertes con todas las vitaminas que poseen. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora prepárense porque ya vamos a comenzar con el tema del día. Recuerden tener un papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy, para que la pongamos en práctica durante todo el día, ¿ok? Vámonos al tema y pues ya empezamos.